Pero te metiste al fondo de mi alma desde el primer día que te conocí. Llorando me paso las noches enteras al pensar que en brazos de quién estará. Ni un minuto de mi recordar. ¿En dónde te encuentras, por Dios, vida mía? ¿Por qué no regresas y vienes a mí? ¿Por qué no recuerdas del ser que te ansía? Ni que te espero, no me hagas sufrir. Vení que te espero, no me hagas sufrir.